Estos son los titulares del lunes 7 de octubre. Se cumple un año desde el mortal ataque sorpresa de Hamas en Israel. Manifestantes en todo el mundo exigen un cese al fuego en el conflicto entre Israel y Hamas. Japonesa secuestrada por Corea del Norte recoge firmas para conseguir el regreso de las víctimas restantes. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Hoy, lunes, se cumple un año desde que Israel y el grupo palestino Hamas empezaron su actual enfrentamiento en la Franja de Gaza. La cifra de muertos en el territorio supera los 41.000, mientras continúa la grave crisis humanitaria y las conversaciones de cese el fuego se hallan estancadas. El 7 de octubre del año pasado, combatientes de Hamas llevaron a cabo una serie de ataques sorpresa a gran escala en Israel, en la que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251, de las cuales aún mantienen cautivas a 101. El ejército de Israel ha proseguido sus operativos en la franja en un intento por destruir a Hamas y conseguir la liberación de los rehenes restantes. Asegura que sus fuerzas han destruido unidades del grupo en zonas del sur del territorio. Los militares israelíes reanudaron el domingo sus operaciones terrestres en Jabalia, norte de la franja, argumentando que el objetivo de los ataques es impedir que las fuerzas de Hamas se reagrupen. Las autoridades sanitarias gazatíes dieron a conocer el domingo que 41.870 personas han perecido en la franja desde que comenzaron las hostilidades. Se piensa que aproximadamente 1.900.000 personas, o el 90% del total de la población de la Franja de Gaza, se han visto obligadas a abandonar sus hogares. La situación humanitaria en el territorio sigue siendo desesperada debido a la escasez de alimentos y agua, así como al empeoramiento de las condiciones de salud pública. Las negociaciones de alto el fuego se han visto obstruidas por los profundos desacuerdos entre Israel y Hamas. Entre los asuntos en disputa figura si las fuerzas israelíes permanecerán en áreas del sur de la franja, en la frontera con Egipto, y bajo qué condiciones liberará Israel a los palestinos encarcelados. El ejército israelí también combate con el grupo musulmán chiita Hezbollah, con sede en el Líbano. A los residentes de la franja les preocupa que disminuya la atención internacional a su difícil situación. Un desplazado en Han Yunis, sur del territorio, dijo que la atención mundial se está enfocando en la situación en el Líbano y que los medios de comunicación dan menos cobertura a la franja. Otro gazatí dijo que la gente del territorio desea desesperadamente un alto el fuego debido a que se halla exhausta y en una situación límite. Por otra parte, manifestantes en todo el mundo se congregaron para exigir un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza en vísperas del primer aniversario del inicio de la actual ronda de combates entre Israel y Hamas, que se cumple este lunes. El sábado se llevaron a cabo manifestaciones en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, entre otros lugares del mundo. En Washington, los manifestantes gritaron consignas, exigiendo la libertad de los palestinos y pidiendo el cese inmediato del bloqueo de la franja. La gente se reunió en las calles del centro de Londres para solicitar el fin del genocidio en Gaza y pedir una Palestina libre. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, emitió una declaración en la que afirma que la guerra que siguió a los terribles ataques de hace un año continúa destrozando vidas e infligiendo un profundo sufrimiento humano a los palestinos de la Franja de Gaza y ahora al pueblo del Líbano. Guterres añadió: "Es hora de liberar a los rehenes, es hora de silenciar las armas, es hora de poner fin al sufrimiento en el que se ha sumido a la región. Es hora de la paz, el derecho internacional y la justicia". Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Soga Hitomi, una japonesa secuestrada por Corea del Norte que fue repatriada en 2002, se halla recogiendo firmas en un intento por conseguir el pronto regreso de las víctimas restantes. Soga llevó a cabo la campaña el domingo en la ciudad de Sado, en la prefectura de Niigata, antes del 22º aniversario de su regreso a Japón. Fue secuestrada junto con su madre Miyoshi el 12 de agosto de 1978 en la isla de Sado, en el mar del Japón. Se la repatrió junto con otras cuatro víctimas el 15 de octubre de 2002, pero se desconoce el paradero de su madre, que en diciembre próximo cumpliría 93 años. Soga dijo a los medios de comunicación que han transcurrido 22 años desde su regreso a Japón, un tiempo casi tan largo como los 24 que pasó en Corea del Norte. Dijo que le habían ocurrido muchas cosas desde su repatriación, incluyendo la muerte de su esposo, pero que su principal preocupación es que aún no se ha podido encontrar con su madre. Instó al gobierno japonés a tomar medidas para lograr una pronta solución al asunto de los secuestros. Asimismo, expresó su esperanza de que el primer ministro, Ishiba Shigeru, haga su máximo esfuerzo para que regresen los secuestrados y consiga que Corea del Norte se siente a la mesa de negociaciones lo más pronto posible. El gobierno de Japón sostiene que por lo menos 17 ciudadanos del país fueron secuestrados por agentes norcoreanos en las décadas de 1970 y 1980. 5 de ellos regresaron en 2002, pero se desconoce la suerte de los otros 12. El arzobispo de Tokio será nombrado cardenal y se convertirá en el séptimo japonés en tener el segundo rango más alto en la jerarquía de la Iglesia Católica. El domingo, el Papa Francisco anunció los nombres de 21 personas, entre ellas Kikuchi Isao, que serán promovidas a cardenal en un consistorio que se celebrará el 8 de diciembre. Kikuchi se convertirá en el séptimo cardenal japonés. El sexto, Maeda Manjo, fue designado en 2018. Kikuchi nació en la prefectura de Iwate, en el noreste de Japón. Tiene 65 años y se ha desempeñado como arzobispo de Tokio desde 2017, después de cumplir funciones como obispo en Niigata. Los cardenales son los principales consejeros del Papa, y entre ellos, solo los menores de 80 años pueden votar en el cónclave para elegir al nuevo pontífice. Con los nombramientos programados, el número de cardenales aumentará a 256, de los cuales 141 estarán en edad de votar. El Ministerio de Medio Ambiente de Japón dio a conocer que la población de 16 especies de aves está disminuyendo aceleradamente y advierte que, de seguir este ritmo, podrían verse amenazadas. El ministerio ha estado estudiando los cambios ecológicos en cerca de 1,000 lugares de todo Japón desde 2003. La cartera analizó datos ecológicos recopilados hasta marzo de 2023 en bosques próximos a poblados. Se ha descubierto que de 106 especies de aves, las poblaciones de 16 han disminuido un 3,5% o más anualmente. El gorrión es una de estas. Las tasas de disminución son similares a las de las especies en peligro de extinción que aparecen en la lista roja del ministerio. La entidad también ha analizado datos sobre 103 especies de mariposas y ha determinado que la población de 34 de ellas ha disminuido un 3,5% o más cada año. De esas especies, la población de la mariposa gran emperador púrpura se ha reducido a un ritmo anual del 10,4%. Este insecto es considerado la mariposa nacional de Japón. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.